AMP de la movilización que se hace a la legislatura. Está Beatriz Martínez de AMP para que nos comente lo que está sucediendo. Beatriz, buen día, le da Sergio y Marta, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Marta, ¿cómo están ustedes? Buen día. Muy bien. ¿Se movilizan a la legislatura, Beatriz? Bueno, hoy la asamblea se ha movilizado, acabamos de regresar para dar continuidad a la asamblea 194. Sí. Nos hemos dirigido a la legislatura, donde hemos hecho la presentación de más de 1.500 firmas por el reclamo salarial para el año 2017, teniendo en cuenta que la Asamblea ha condicionado el inicio del ciclo lectivo a este petitorio que estamos impulsando de tres puntos particularmente, ¿no? En sí, la incorporación al básico de las cifras del Acta Nacional del febrero del 2016, sí. Después la incorporación también de los 700 millones que han sido establecidos en el presupuesto 2017 por la legislatura y que nosotros pretendemos que esos 700 millones sean distribuidos en el Estado docente de todos los trabajadores de este sector, debido a que ese Estado, al día de la fecha y hace varios años que venimos reclamando, está en 10 pesos y es un reconocimiento al título y a la función del trabajador docente que nosotros queremos validar y sobre todo modificar ese monto tan irrisorio. Así que es eso como principalmente, y después que ustedes saben y la sociedad que estamos reclamando el pago por cargo de todos los ítems acordados en el Acta Paritaria Nacional, el pago por cargo y no por persona, como lo estableció el ministro Luna acá en La Rioja y el propio ministro Bullrich a nivel nacional. Uh-huh. Entonces consideramos que tanto el ministro Luna como el ministro Bullrich incumplen con la paritaria nacional. De esto ya hay un petitorio, una exigencia de la propia CETERA que salió en un diario de tirada nacional la semana pasada, donde remarca el incumplimiento del gobierno nacional con la paritaria, con la reapertura de la paritaria y con la cláusula gatillo que ellos mismos impusieron en febrero de 2016, que no se está cumplimentando. Muy bien, todas estas medidas entonces va a depender el inicio o no del ciclo lectivo. Gracias, Beatriz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Solo por FM 102.5, de lunes a viernes, de 21 a 23, a lo hecho pecho, cuando el rock sube por la sangre. Con la conducción de Dave Flores, la producción y participación de Ezequiel Ríos Boneto y la operación y musicalización de Gastón Roldán. A lo hecho pecho. Nacional.